Sí a la izquierda que lucha contra el sistema y la resignación. Juntos con Gonzalo y Andrea vamos por la reconstrucción. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. La reacción, el hambre y la injusticia, vamos por un cambio profundo. 5 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos con el candidato a la presidencia de la República, más joven para este 27 de octubre, de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, a Blanca Gin Controles, a todo el equipo de la 36 y a la audiencia, un placer. Bueno, esto para que vea que sos el candidato más joven, está claro, ¿no? Hay preguntas por ahí, pero eso está claro. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a lo importante, porque más allá de la edad tiene que ver, por ejemplo, con la agenda que ha tenido la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores durante estos días, que no para, que ha participado en varias zonas del país, Gonzalo. Sí, efectivamente, venimos de esta semana anterior. Es increíble, ¿no? Después de que hacemos una audición, parece que pasara un abismo de tiempo, porque es mucha la cantidad de actividades que se llevan adelante de forma colectiva. Y esto, volvemos a subrayar e insistir en este aspecto, ¿no? Todo el trabajo que hacemos es colectivo, porque hay compañeras y compañeros en todos los lugares que se encargan de múltiples aspectos para que las actividades se puedan hacer, y en las cuales a veces me toca ir a mí, a veces vamos junto con Andrea, o separados, pero siempre hay un equipo trabajando, elaborando las cosas necesarias para sacar adelante las actividades. Y de la semana pasada, en realidad, luego de la audición, al día siguiente teníamos la charla vinculada a ambiente, ¿no? Uh-huh. Que hay que decirlo que fue una actividad estupenda. El local una vez más se colmó de gente, no solamente con gente interesada en la temática, sino con gente que es idónea en el área, en distintos aspectos de la cuestión ambiental, y nos pareció muy sustancioso ese intercambio que se realizó. Normalmente se hace como un disparador, después se hace una ronda de intervenciones y un cierre, y realmente lo más interesante fue el intercambio, y que uno va tomando notas y que incluso sirven para continuar como línea de trabajo, ¿no? Allí los compañeros plantearon dos propuestas concretas que inmediatamente habilitaron eso, ¿no? Hacer consultas con gente con más información, con mayor experiencia sobre eso, y que seguramente sean materia de incorporación programática o temática para este resto de campaña, porque eso es lo rico y lo bueno de estas actividades, ¿no? Uno coloca el tema, empieza a intercambiar, plantea lo que ya sabe, lo que conoce, pero después también empieza a recibir un caudal de información, claro, y de propuestas que pueden ser válidas, legítimas, y que se pueden incorporar de forma inmediata. Esto habla también de lo dinámico que son las organizaciones, en el sentido de, en la medida que hacemos contacto con la gente, avanzamos, ¿no? En la medida que sumamos conocimiento, avanzamos. Y no basta con reconocer lo bueno o lo mucho que sabe una persona, sino que es parte de nuestra responsabilidad la de incorporar esos insumos. Y bueno, como decíamos, hay dos elementos que se propusieron allí, que ya están haciéndose las consultas al respecto y que seguramente sean materia de trabajo electoral para esta recta final. Después estuvimos en San José el viernes. Allí también se hizo una nutrida ronda de prensa en la ciudad capital. Y luego después nos trasladamos a Libertad. De pasada fuimos a visitar a los compañeros de Quillú también. Y allí en Libertad, finalmente, además de la prensa, se hizo una reunión en la Plaza 33 uh-huh. Orientales, en la plaza principal de Libertad, y la cual también, para nuestra sorpresa, se arrimó mucha gente nueva, fundamentalmente Frente Amplista. Ellos se identificaban así, como, claro, Frente Amplistas, ex votantes del Frente Amplio de distintas listas, y que nos habían visto en el debate en el Canal 12, otros ya tenían información con respecto a la UPFT. Allí los compañeros hicieron un trabajo de difusión de esa charla con carro de parlante, con volanteadas, que también dio resultado. Gente veterana, trabajadora, y también gente joven. Esto es algo muy interesante. Allí nos permitió, bueno, exponer nuestros elementos fundamentales de campaña, pero también el mano a mano fue lo más interesante de esa charla. En el caso del muchacho joven nos planteaba, bueno, yo quiero que me den argumentos, más de lo que ya tengo, para seguir conversando con la gente y refutar esa mentira de que ustedes votaron con la derecha en el Parlamento, ¿no? Y ahí surgió de forma inmediata la mentira de la diputada del MPP, de Betiana Díaz, que bueno, como ya sabemos, es una gran mentira que quedó demostrado incluso con la prensa que hace ese tipo de chequeos. Y bueno, allí le fuimos sumando otros elementos. Está, ¿no?, bueno aclararlo directamente con la gente también. Exactamente, ahí se dio esa posibilidad. La gente se indigna más porque ya no solamente tienes ese descontento con respecto a la política llevada adelante, sino que también se le suma un rechazo producto de ese tipo de mentiras que se generan, ¿no? Que es un perfil, es una actitud que no se corresponde con la izquierda, en definitiva. Y ahí le podemos sumar una serie de argumentos vinculados al envío de las tropas militares a Haití, por ejemplo. Cada vez que presentaba la UP esa propuesta, el Frente Amplio no la acompañaba. La suspensión del pago de la deuda externa y avanzar en la auditoría, el Frente Amplio no la acompañaba. Cuando planteamos todas las alertas del impacto que iba a generar la ley de riego y su carácter inconstitucional, bueno, el Frente Amplio la aprobó. Cuando presentábamos la propuesta de darle 6% del PBI a la educación pública, el Frente Amplio no la acompañaba. Bueno, en fin, una serie de argumentos que confirman en nuestra actitud por izquierda de forma permanente y sostenida, y que en todo caso quienes le hicieron el juego a la derecha o aplicaron políticas de derecha en muchas ocasiones fue el propio Frente Amplio, ¿no? Así que bueno, San José fue una jornada bien intensa que terminamos tarde, pero como decíamos, con incorporaciones nuevas, que no solamente la gente se predispone a votarnos, que ya lo dicen, ¿no?, lo del plebiscito, las listas, sino que también en esta recta final la gente se pliega y se incorpora a la militancia activa, uh-huh, que también es muy importante, claro, porque es lo que estamos necesitando, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, se suman a la militancia, hay múltiples mecanismos. Hay gente que directamente se suma a las volanteadas, al reparto de lista, a las jornadas de propaganda, ya sea pintar muro, pegatina, etcétera. Pero hay gente que incorpora en su vida cotidiana esa actitud militante con un perfil más bajo, si se quiere, ¿no? La de conversar con los compañeros de trabajo, la de conversar con los familiares, organizar charlas en su casa. Y esto fue también algo que quedó pactado para realizarse a la brevedad, la posibilidad de que cada uno de las personas convocaran a sus familiares, vecinos y amigos a tener una reunión íntima, si se quiere, en su domicilio, para tener justamente este intercambio mano a mano, que es fundamental. Y un poco lo dejábamos en evidencia en la entrevista que nos hicieron ayer en Canal, sí, 5, ¿no? Sí. Esa omisión que se nos hace, o ese descarte público al no llevarnos a no convocarnos. A otros medios. Exactamente. Uh-huh. Acá hay que decirlo, hay dos o tres canales de televisión que no nos dieron pero ni un minuto. No nos entrevistaron ni una sola ocasión. Uh-huh. No nos dieron la posibilidad de darle a conocer a su audiencia nuestras propuestas. Entonces, ¿dónde queda la libertad de comunicación? ¿Dónde queda la libertad de la información? ¿Dónde está la garantía para la ciudadanía de que los medios de comunicación están cumpliendo con este mandato, ¿no? Y acá es una violación porque esos canales de aire están utilizando las ondas del Estado, en definitiva, ¿no? Claro, Así claramente se utiliza un recurso del pueblo, parte de la soberanía del pueblo, en beneficio de un sector político, de ciertos intereses económicos, en la medida que no nos habilitan la difusión de nuestras propuestas. Y lo decíamos con claridad, los motivos no los conocemos. Capaz que es porque no tenemos la plata para pagar entrevistas o publicidad en sus canales y por lo tanto nos excluyen. Capaz que no nos invitan por la postura que tenemos nosotros de solidaridad con Palestina y condenar públicamente el genocidio llevado adelante por Israel. O capaz que no nos invitan por nuestra postura del primer momento en apoyo al plebiscito de la seguridad social. Capaz que es una de estas cosas, capaz que es todo a la vez. O capaz que hay otros elementos que no los conocemos. Pero la realidad es que el Canal 4, el Canal 10, no nos ha convocado a una sola entrevista desde que definimos la fórmula en febrero y estando a pocos días de la recta de la campaña en sí mismo, ¿no? De las elecciones. Ojalá que en estos días que quedan tengan la gentileza, por lo menos, de invitarnos, ¿no? Pero allí cuando estemos, uh-huh, si es que se nos invita, vamos a decir exactamente lo mismo que hemos dicho en todos lados, ¿verdad? Además de esta jornada del viernes en San José, Bueno, sábado y domingo fue muy intenso, de hecho nos bronceamos un poquito, sí, al estar expuestos al sol todas las jornadas, como le pasó a muchos compañeros, que no estábamos preparados con ese solazo que hubo, no nos pusimos los gorros y bueno, pero de todos modos fue muy intenso porque pudimos estar en las actividades previstas. El sábado estuvimos en la feria de Zapicán y Asensio, una de las varias ferias que se hace de forma simultánea en la jornada, y luego también estuvimos junto con Andrea en una charla organizada por la juventud del Movimiento 26 de Marzo, que estaba convocada como jóvenes en apoyo, sí, al plebiscito, ¿no? Uh-huh. Que allí también participó una dirigente sindical de ATCS, que bueno, se pudo exponer justamente el impacto de la reforma actual del gobierno, los beneficios que conlleva la reforma planteada por el plebiscito y el impacto directo a los jóvenes en ambos casos, ¿no? Y creo que eso fue un ejercicio muy interesante porque uno maneja elementos generales para que involucre a toda la población en general, pero cuando uno lo limita, si quiere, o lo vincula directamente a la franja etaria, a los jóvenes, se afloran especificidades, ¿no? Uh-huh. El problema salarial, el problema de la precariedad laboral, el problema de los magros aportes, cómo aportan los trabajadores en relación a las jubilaciones que tenemos hoy en el país, y bueno, evidentemente la perspectiva de trabajar 5 años más, si esto sigue así, y la de seguir percibiendo jubilaciones cada vez menores, ¿no? Así que, y creo que una vez más, lo interesante fueron las preguntas que hizo la gurizada. Claro, ¿qué quieres saber? Claro, y que no fueron, bueno, si yo trabajo ahora y gano tanto, ¿cuánto me voy a jubilar? No fue por ahí la pregunta, fueron de fondo, ¿no? Claro. La responsabilidad del empresariado, la omisión del aporte a la seguridad social, la responsabilidad de las cajas paraestatales y cómo el Estado afronta eso en esta nueva circunstancia vinculada a la AFAP. O sea, fueron preguntas muy de fondo, lo cual también habla de la calidad de los jóvenes del 26 y su capacidad reflexiva, y evidentemente esto después se traslada a la militancia cotidiana, porque cada uno de ellos desempeñan su militancia en distintos ámbitos estudiantiles y juveniles, y que evidentemente en este momento el tema central es el plebiscito. Y luego el domingo, para ir cerrando esta primera ronda, sí, estuvimos en Rivera y Julio César, que también los compañeros frecuentan esa feria y otras más del barrio. Tuvo un interesante intercambio con muchos feriantes. Después estuvimos en Paso Carrasco, uh-huh, también. Otro público, otra gente, otro nivel de intercambio. Allí pudimos hablar con 2 feriantes de 70 años los dos, con 20.000 pesos de jubilaciones cada uno, y que confirmaban la necesidad de tener que hacer feria porque, a pesar de haber trabajado toda una vida y a pesar de que los dos cobran 20.000 pesos de jubilación, no le alcanza para vivir dignamente, ¿verdad? Y allí pusieron algunos ejemplos vinculados a la salud nuevamente y al costo de vida. Y después, para rematar la jornada del domingo, estuvimos en Empalme Olmos recorriendo con la gente, que sobre este tema vamos a profundizar. Perfecto, hacemos una pausa y nos metemos en este tema que tiene generando mucha preocupación a los vecinos. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara, dice la juventud no tiene... Bueno, ahí así estamos, ahí estaba escuchando la canción de León Gieco, ¿no? Tenemos al presidente más joven, como abrimos la audición hoy, del 27 de octubre, por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Y vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos vecinos de Canelones. Gonzalo, vos lo decías en el bloque anterior, que tiene que ver con este mega basurero en Empalme Olmos, en lo que es Villa Olmos. Bueno, ¿estuviste reunido con los vecinos, hablando con ellos? Efectivamente, estuvimos el domingo presente allí junto con Andrea Revuelta y con Lorena Jesús, recorriendo la localidad, hablando directamente con la gente que se va a ver afectada. Y estamos hablando de cientos de personas, ¿no? Acá hay que recordar que este emprendimiento se trata, una vez más, de la instalación de otro mega basurero en Empalme Olmos, ahí sí, en Villa Olmos, que bueno, que se va a sumar en realidad al que ya existe, que es el de Cañada Grande, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que ese basurero se acordó instalarse allí para rellenar lo que fue una vieja cantera que había explotado allí, y el acuerdo de la intendencia fue rellenarlo con basura, en definitiva, ¿no? De Canelones, y que bueno, eso, además de haberse completado y haberse llegado al nivel de suelo, hoy se convirtió en un cerro, ¿no? Uh-huh. Uno, los compañeros, la gente allí, nos hizo una recorrida por la zona. y ve que ese problema se ha incrementado de forma exponencial y que lamentablemente las autoridades municipales y nacionales no lo han resuelto, más allá de sus compromisos, tanto Carámbula como Orsi, siendo intendente de Canelones, iniciaron o bueno, dieron señales de voluntad de terminar con ese problema. La realidad es que eso sigue operando. De hecho, nosotros fuimos allí domingo, pleno sol, 29 grados, los camiones seguían tirando basura. Imagínate todo el clima en cuanto a los olores y los roedores que se genera de forma cotidiana, y más aún en esta etapa del año en cuanto a las temperaturas y el clima en general. Bueno, esta problemática se ve incrementada porque se está disponiendo a instalar un nuevo megabasurero, que esto es algo increíble. Uno lee el informe que hizo la geóloga Patricia Gallardo, que fue a pedido de la Comisión de Vecinos, y que analiza el documento que presentó la propia empresa. Estamos hablando de la empresa Morceloi, Sociedad Anónima, que plantea un proyecto que triangula muchos intereses. La de colocar allí cientos y miles de toneladas de basura, uh-huh, allí generar un proceso de gas y de combustible, con lo cual suministrar como tercera etapa a la propia planta que él tiene, a la industria que él tiene allí en Empalme Olmos. O sea, él plantea un circuito cerrado de conveniencia únicamente para él, ¿no? ¿Por qué es alarmante el informe? Bueno, primero porque se trata de 192 hectáreas en plena Villa Olmos, que está a las costas del arroyo Pando. Los terrenos terminan en el arroyo Pando. Y enfrente, en la vereda de enfrente, lo que vendría a ser la puerta del megabasurero, sí, tenemos dos barrios. Uno con 26 familias que están cruzando la vereda. Cruzando la vereda hay 26 familias instaladas viviendo de toda la vida incluso allí. A 900 metros en la otra punta del terreno hay otro barrio con 100 familias instaladas que también llevan varios años, a partir que se fraccionaron esos terrenos, viviendo y están construyendo sus viviendas, que lo hemos visto y conversado con los vecinos. Del otro lado del arroyo Pando hay una y pegado al basurero además, hay productores de distinta índole que justamente utilizan en algunos casos agua del arroyo Pando, en otros no, pero que bien se van a ver impactados. Pegadito también está Pando, a pocos kilómetros, claro, y bueno, mismo Empalme Olmos. Allí está el frigorífico, a pocos metros también, que en buena medida utiliza agua del arroyo Pando. Ahora, el problema se agudiza por las características de la ubicación, como decíamos, a 200 metros arroyo Pando, ¿no? Que aguas abajo hay dos represas, y que también hay una toma de agua de OSE, que hoy no está activa, pero es una alternativa para esta crisis que hemos vivido hídrica y en perspectiva, sobre todo para el suministro de agua potable, que en la medida que este basural se instala aguas arriba, evidentemente va a afectar y a dañar todo, ¿no? Las represas y la toma de agua, y también la toma que hacen los vecinos para riego y el propio frigorífico. Otro de los problemas, además de que estar pegado al arroyo Pando, es que el suelo en sí mismo no es el apto para este tipo de emprendimientos, porque esto implica construir unas celdas, vendrían a ser tipo unos pilotones gigantes de 5 metros de profundidad, que van a estar justamente a 200 metros del arroyo Pando. En teoría estarían cumpliendo con la normativa de esa distancia, pero estos 200 metros pierden validez en la medida que el suelo no es lo suficientemente arcilloso para contener los líquidos que se van a generar allí. Es decir, estamos hablando de suelos que son altamente permeables. De hecho, los estudios que hizo la propia empresa, que fueron 17 pozos para medir justamente 17 cateos, de esos solamente 6 encontraron poca arcilla tan solo 2 metros bajo tierra. Es decir, que la inmensa mayoría de los cateos confirman de que no es un suelo apto, que no es un suelo que pueda contener los residuos y los líquidos que se generan con la acumulación de la basura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo eso va a filtrarse producto de las características del suelo y van a terminar en el arroyo Pando y en los demás cursos subterráneos, incluso esta zona que es generadora, que es recarga de acuífero, ¿no? Entonces, evidentemente no hay forma de contener el impacto ambiental en relación a los cursos de agua. A esto se le suma la destrucción de la fauna y la flora del lugar, que todos sabemos lo que pasa en los basureros, ¿no? Basta con ir a ver pocos metros más adelante el Cañada Grande como para confirmar que hay un alto impacto vinculado a la fauna y a la flora. Nosotros decíamos, esto va a dañar los cursos de agua subterráneos, el Pando, pero también daña los pozos pozos de agua de las propias familias que claro. Se suministran a pocos kilómetros. En un radio de 2 kilómetros de estudio que se hizo, hay más de 11 pozos familiares que son utilizados justamente para el consumo de agua cotidiana, agua familiar, ¿no? O sea que acá no solamente tenemos un problema ambiental, también tenemos un problema social, porque esto no va a generar el empleo que ellos dicen, porque de hecho la mano de obra que se va a utilizar allí va a ser trasladada de otros lugares de reducción de basura que están operando hasta el momento. También es un problema social porque el movimiento de camiones, y lo pudimos constatar en ese ratito que estuvimos allí, siendo domingo, es impresionante. Ellos establecen desde la empresa que va a haber 2 o 3 rutas de acceso para los camiones, pero la realidad es que todas y cada una de ellas impactan y alteran el curso y el tránsito de los vecinos allí, y que además estamos hablando en su mayoría de caminos de tierra. Claro. Cuando uno ve pasar esos megacamiones, la polvadera que se levanta es impresionante. No hay posibilidad de tener un aire limpio, y esto afecta directamente a la salud de los vecinos, que como nos contataron, hay varios casos con distintas enfermedades que se van a ver perjudicadas, ¿no? Hay gente que de hecho no puede ni dormir allí por el ruido que implica este traslado de los camiones. Entonces, hay problemas ambientales, hay problemas sociales y también hay problemas económicos, porque todo esto termina siendo amparado en las distintas leyes que ya conocemos, ¿no? De la ley de inversiones, que esto lo avala la propia presidencia de la República, eso implica el no pago de impuestos. A eso se le suma el pedido que le hace la empresa a la propia intendencia de exonerarle de tributos y de deudas de los padrones que van a ser utilizados para la instalación de este mega basurero. Es decir, que socialmente, ambientalmente y económicamente hablando, este proyecto daña a todo el mundo, principalmente a los vecinos de Empalme de Olmos, pero también de una perspectiva mayor, daña a la soberanía del departamento y del país, ¿no? ¿Qué refleja esto? La falta de capacidad que tienen las autoridades, las actuales y las pasadas, porque esto viene de tiempo atrás, y que no hay una sensibilidad al respecto, ¿no? Hay falta de desconocimiento, hay poca sensibilidad, y creo que en última instancia lo que se esconde son fuertes intereses económicos de varios actores, presidencia, gobiernos departamentales, ministeriales, organismos públicos y evidentemente empresariales, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, que ya es conocida lamentablemente para la gente, hay que decirlo con mucha firmeza. Nos oponemos a este tipo de mega emprendimientos. ¿Qué solución hay que darle a la basura? Por supuesto, pero no puede ser a costa de los recursos naturales, no puede ser a costa de la vida y de la salud de los vecinos, y tampoco puede ser una maniobra económica que beneficia a unos pocos. Por lo tanto, alentamos a los vecinos a continuar con esta resistencia, saber que tienen nuestra solidaridad, que lo estaremos denunciando por todos los mecanismos posibles, y que hay que trabajar seriamente para que no se instale este mega basurero en Empalme de Olmos. Allí estuvo Unidad Popular Frente de Trabajadores con los vecinos entonces, y la invitación, Gonzalo, es para mañana, esta charla tan importante que tiene que ver con las propuestas de Unidad Popular en torno a la vivienda. Efectivamente, sí, le mandamos un saludo a los vecinos allí en Empalme de Olmos, y nos despedimos, sí, convocando a seguir con este ciclo de charlas, que mañana vamos a estar efectuando una más. Ya hicimos la de educación, la de salud, la de ambiente, ahora toca el turno vivienda, así que mañana a partir de las 19 horas nos encontramos en la calle Vázquez, esquina Colonia, para hablar en torno a las propuestas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para la vivienda. Charla abierta para todos los que quieran participar. Para todo el mundo. Bien, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos, saludos, que pasen bien. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Resignación, juntos con Gonzalo y Andrea vamos por la reconstrucción. Así pasó la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que se reencuentra con la audiencia todos los martes a partir de las 11 horas, aquí en el 1250 de tu día. Y transformador.